sacarlo. Tú traes menso mi corazón y me llega el celo cuando va contigo. El perro mugroso te trata mal. Ya no le hagas caso, vente conmigo. A mi lado no te arrepentirás. Tú no necesitas sacarlo. Tú no necesitas sacarlo. Bailar en la cuca, prefiere la cuca en el rap. Fíjate que está bonito.